noche, a la salida del trabajo, escondiéndome de todos, dando vueltas como un loco. Quiero acostarme a tu lado, despertarme en tus brazos, caminemos en la mano, como dos enamorados. Dile la verdad, dile que ya no lo amas, dile que conmigo esto estás jugando en la cama. Dile que lo sientes mucho, no lo necesitas, dile que conmigo todo el tiempo te excitas. ¡No puede ser!